Papá, no te imaginas cuánto te extraño, mi viejo querido. Siguiendo a donde tú te vas, es una ilusión lejana, no sé cómo y cuándo, pero voy a llegar. Solo tú bien lo sabes, lo que yo sufrí al perderte. No te veo más, ya no te puedo escuchar, estoy solo, papá. Yo quiero volar para llegar a ti, donde quiera que estés. Yo quiero volar, aunque tarde una vida, pero sé que llegaré. Yo quiero volar, aunque quiebre mis alas, pero allí estaré. Yo quiero volar, aunque sé que el cielo es grande, pero igual te encontraré. Papá, sé que te voy a encontrar. Con mucho respeto y sentimientos para ustedes, Leo y Patricia, que nunca, pero nunca olvidarán a su hijo Emir también. Sueño que me voy volando, que te voy siguiendo a donde tú te vas. Es una ilusión lejana, no sé cómo y cuándo, pero voy a llegar. Sabes lo que yo sufrí al perderte. No te veo más, ya no te puedo escuchar, estoy solo, papá. Yo quiero volar para llegar a ti, donde quiera que estés. Yo quiero volar, aunque tarde una vida, pero sé que llegaré. Yo quiero volar, aunque quiebre mis alas, pero allí estaré. Yo quiero volar, aunque sé que el cielo es grande, pero igual te encontraré. Papá, sé que te voy a encontrar. Para Cristian Jiménez y su hija Adriana. Yo quiero volar para llegar a ti, donde quiera que estés. Yo quiero volar, aunque tarde una vida, pero sé que llegaré. Yo quiero volar, aunque quiebre mis alas, pero allí estaré. Yo quiero volar, aunque tarde una vida, pero igual te encontraré. Papá, sé que te voy a encontrar. Papá, sé que te voy a encontrar.